obviamente se viene con una campaña que tiene varios años, ¿eh? Pero lo que pasa es que este año es atípico también, pero igualmente la campaña va a estar. Una Navidad para Todos, va a estar el grupo Integración de los chicos que van a estar vestidos de Papá Noel y van a salir a repartir juguetes. Pero para eso estaría bueno la colaboración de donación de juguetes, ¿no? Nuevo, obviamente, pero si no en buen estado y usados también sirven porque no sabes la mano que da. Para eso estamos en comunicación con el señor Hugo Roja. Hugo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, Sebastián. Uh-huh. Agradecimiento a Mariana, que la verdad, recién le decía que es una producción de lujo la que tenemos, ¿eh? ¿Sabes qué? Nos agrandamos ahí, Hugo, ¿viste cómo es esto? Con Mariana. ¿Cómo andan? ¿Bien? Che, bien, Hugo, y la verdad que un placer tenerte en el programa y sabemos de tu laburo, año atípico, año complejo y más que nunca saber lo importante que es dar una mano y vos siempre estás ahí. Contanos un poquito de esta campaña, Hugo. Sí, Pablo, bueno, primero agradecerle el espacio, la verdad que Diego marca vos, vas a ver que mucha gente me lo expresó, Hugo, ¿será que te vas a animar? Y yo la verdad me encomiendo a través de Diego siempre. Y los chicos, viste, no saben de cuarentena ni de pandemia. Son más de 30 chicos que yo tengo en el grupo de integración y ellos están esperando, así que hablé un poquito a través del grupo con ellos y están muy entusiasmados, así que bueno, le pedí a Dios que me ayude y despacito lo largamos. Sabemos que es un momento difícil, pero de todos modos, poco a poco van llegando donaciones. Bien lo marcás vos, Pablito, juguetes nuevos o usados. Le pedimos a la gente que va a comprar, que compre juguetes chiquitos, baratos, porque necesitamos cantidad, no calidad, ¿no? Y a veces gente que compra un juguete caro termina complicando, ¿no? Porque no le podemos dar un tractor a un chico y al otro nene darle una bolsa con bolita. Entonces, sí, tenés razón. Como lo hacemos tratando de ser lo más equitativo posible. Pero bueno, hay gente que nos ha donado algunos juguetes usados. Y este año también, Pablo, hemos sumado budines y pan dulces. Bien. Porque mayormente nos pasa en el hospital cuando van los chicos a dejar un juguete. Esa criatura está la mamá, el papá. Y uno nunca sabe si no va a terminar pasando la Navidad ya dentro del hospital. Sí. Entonces, la idea es dejarle o un budincito o un pan dulce también, así que estamos en la campaña, ¿no? Bien, la verdad que buenísimo. Y buenísimo pensarlo de esa manera, ¿no? Hay gente que la pasa así. Hugo, te pregunto, obviamente nosotros nos sumamos a dar una mano en esto y vamos a estar repitiendo esto. ¿Cómo van a ser los tiempos de la campaña? ¿Hasta cuándo van a estar colectando? ¿Qué le recomendamos a la gente que nos pregunte a dónde puede ir a llevar su juguete o su pan dulce? Contanos un poquito de eso, Hugo, así le aconsejamos a la gente. Bueno, o sea que Mariana charlaba un ratito fuera de aire y le decía que no he puesto fecha del cierre porque la verdad que hay mucha gente que por ahí está esperando cobrar el aguinaldo para comprar el juguetito, así que vamos a ir hasta el fondo, teniendo en cuenta lo que decía vos, Pablito, que es todo muy anormal, muy atípico. Yo estoy dejando mi teléfono en todos lados. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay gente adulta que no puede, pues hay gente que está en su casa, que es persona de riesgo. Entonces, yo estoy yendo a buscar las donaciones para que no tengan que molestarse. Bueno, de todos modos, ustedes ahí en la radio, si quieren tenerlo también como opción, me encantaría que la gente se acerque ahí con un juguete y lo vaya dejando. Y después perfecto. Ustedes se conectan conmigo, digo ahí, en honor a la verdad, Pablo, la verdad que se está sumando gente así de medios como ustedes, ayer lo hizo Vicky Schuerman. Uh-huh. Hoy lo hizo Alejandro Basoler también, desde su lugar. Buenísimo. Roberto Román, y nos mandó un mensaje muy cálido, muy lindo. E inclusive ayer también Antonio Tarragón. Ah, lo escuché, también. Muy bueno, muy bueno. Lo escuché, Hugo, la verdad que lo escuché. Así que bueno, me tiene muy motivado, nos tiene muy motivado, porque los chicos están preparando su trajecito de Papá Noel. Van a ser más de 20 este año. Va a ir un chico ciego, va una nena en silla de ruedas, o sea, un desafío enorme. Uh-huh. Y lo que tampoco quiero jugar con la ilusión, digamos, por eso yo digo, ¿a dónde vamos a ir? Porque primero necesitamos tener los juguetes para después diagramar dónde vamos a ir con protocolo, ¿no? Porque es un año donde no se puede juntar mucha gente, uh-huh. O sea que también eso, si dado el momento, un temita también a resolver, Pablo, ¿no? Seguro, seguro. Hugo, y más allá de esto, y te repito, contá con nosotros, nosotros vamos a dar abriendo la gente... de última nos traiga acá para después hacértelo llegar, preguntarte, sabiendo que tenés contacto y que siempre andás dando una mano, es realmente un año difícil, ¿no? Un año muy complejo para mucha gente, le ha pegado realmente muy fuerte. ¿Cómo lo viste y cómo lo analizaste, Hugo? Sí, indudablemente, Pablo, totalmente comparto con vos. Yo creo que un año nos ha pasado por encima. Tal cual. Es como que cuando quisimos darnos cuenta... tormenta ya estaba arriba nuestro, uh-huh. Eso es lo que pienso yo, digamos, en el área de discapacidad, indudablemente nos hemos encontrado con muchas problemáticas, porque indudablemente el presupuesto no es el de todos los años, hubo que adaptarse a lo que uno tiene, que no es lo que la gente necesita, y en ese camino vamos transitándolo, pero lo vamos transitando, Pablo, como podemos y no como queremos, ¿no? Seguro, seguro. Yo tengo mucha gente que atendemos todos los días en mi oficina y la verdad que la gente es muy respetuosa, pero un año muy difícil, que además de la pandemia hay gente que perdió su vida con este coronavirus, también viste que no sé qué me pasa a mí, pero un año, digamos, de mucha angustia. Sí, tal cual, esa es la descripción. Muchos ídolos que también faltan, en el caso de Diego, el caso recién estaba... mirando que murió Carlin Calvo, sí, también, sí. Digo, entonces en algún momento te preguntás, ¿hasta cuándo esto? ¿Cuánto paramos un poco? Porque es como que no encontramos una buena, ¿viste? Tal cual, tal cual. Porque nos pasa todo, esto creo que es para todos, o sea, acá no se escapó nadie del sufrimiento, de la angustia, de no poder ver que tiene papá, mamá, porque están aislados. Sí, terrible. Y eso, no poder ver los abuelos, digo, ha afectado... además de lo laboral, Pablo, que uno por ahí lo puede ir llevando, pero ha afectado mucho a la familia, digo, ha roto un poco el lazo familiar debido a que hay que estar aislado y todas esas cuestiones. Yo de verdad quiero que este año termine y se vaya y aparezca la bendita vacuna y podamos sentir que estamos en el otro camino, ¿no? Seguro, seguro. Qué buena descripción, Hugo. Hugo, y teniendo en cuenta, obviamente tenés mucha experiencia, muchos años en los medios, diciembre es un mes complejo, un mes sensible, y mirá qué bueno estar dando una mano acá y apuntando a los más chicos, que vos decís, a veces ajeno a lo que es la realidad, pero pagando las consecuencias, ¿o no? Y totalmente, porque yo cuando digo chico, Pablo... yo tengo personas de 50 años con discapacidad en el grupo. Seguro. El caso de Tati, por ejemplo, que vos conocés. Sí, sí, sí. Tati Echeverri y Alejandrito Silveira, que fueron a Arabia a jugar a la bocha. Sí, sí, sí. Tati cumplió 51 años, que ellos son pareja. Una señora ya grande, con un retraso madurativo importante. Pero en esto, digo, es como que si no nos involucramos. Además, creo que este año es fuerte el sentimiento, Pablo, porque... si nos involucramos, al menos vos viste el 24, vos sos padre, Marianita, el 24 delante de un micrófono tan importante como el de ustedes, y vos tenés un sentimiento hacia adentro que decís, yo colaboré, yo traté de poner un granito de arena para... porque vos con un juguete, que a lo mejor lo tenés en el galponcito porque ya no le creció, ese juguetito, no sabés la felicidad que le va a ocasionar a otro gente. Ese es el ejemplo. Ese lado, ¿no? Si decís, bueno, voy a ahorrar 200 pesos, Pablo. Hoy no voy a fumar a todo pucho. Voy a tomar una cerveza menos. Y eso va y lo compras, un juguetito chiquito, que vale el más barato si es posible. Vos con eso te vas y te sentás a la mesa de 24. Y decís, yo sé que una criatura está feliz con el juguete que yo regalé. Tal cual, tal cual. Si eso lo hacemos entre todos, porque esto es una idea mía genial de hace 16 años, ¿no? Con este año. Pero de nada sirve la idea, de nada sirve si no tiene éxito, si la gente no toma conciencia, si no colaboramos, digo. Yo hasta acá estoy feliz, lo agradezco a Dios y al Padre Pepelín que nunca hemos fracasado. Pero indudablemente es cuando nos planteamos este cambio, como lo marcás muy bien, Pablo, sabemos que también estamos corriendo muchos riesgos de que fracasemos. Sí, sí, sí, sí, pero... yo tengo unos 100 y pico de juguetitos que me quedaron del año pasado, que los tengo ahí en el motín, digo, los que no los toco. Uh-huh. Pero indudablemente, después de esta, Pablo, y algunos se van a enojar, no importa, siempre terminan colaborando lo que me llega. Sí, eso es verdad también, ¿eh? La solidaridad a veces se plantea así. Yo tengo más de 400 campañas en 27 años de la naranja, mirá. Uh-huh. Y te puedo asegurar que nunca, nunca recibí una colaboración del que más tiene. Viste, y pasa. Que lo puede hacer más libremente, con otros números en su bolsillo. Siempre el juguetito, la frazada, las patillas, la caja de leche, yo, de gente que menos tiene, siempre cierra la frase de que el que da es el que menos tiene. Sí, la verdad que sí. Y lamentablemente muchas veces eso pinta también a un sector de la Argentina, pero bueno, es un análisis más profundo. Hugo, te agradezco muchísimo la comunicación, obviamente que nos van a tener en contacto y te vamos a mantener al tanto de cómo va acá también para hacerte llegar las donaciones que podrían llegar acá y que podrían gente amiga también colaborar. Yo te agradezco mucho, Hugo, como siempre es un gusto charlar con vos. Gracias, Pablito. Voy a tener mi teléfono, así que yo personalmente estoy yendo a buscar a la tarde, después del trabajo mío en Promar, las donaciones en mi auto. Hay panaderías que, por ejemplo, van a elaborar y me van a donar 10 budines o 10 pan dulce. Bueno, genial, porque yo contando en un cuadernito, ¿viste cómo era la libreta de nuestro viejo? Sí, sí. Voy sumando un juguete, un budín, un pan dulce. Entonces, quiero tener básicamente, digo, de acá al 20, 21 de diciembre, una idea de con cuántas cosas contamos. Viene el trabajito del embolsado, de los clasificados, porque por ahí nos llega un juguete que no sirve, un auto sin rueda, una muñeca sin cabeza, eso va directamente a la basura, y ese trabajito también nos lleva un día y medio, dos, así que con que vos puedas marcar y dar mi teléfono, Pablo, te lo agradecen los chicos fundamentalmente, porque yo ahora les comento que estuve hablando con vos en el grupo, y bueno, y se los hago saber para que ellos entiendan también que hay mucha gente que los quiere, hay mucha gente que los quiere apoyar y que estamos en contacto. Así que esta charla que estoy teniendo con vos, yo ahora corto y se los comento en el grupo. Recién le mandé el video de Alejandro, de Vicky, de Alberto, de Antonio. Digo, toda esta gente está colaborando con ustedes. Perfecto. Automáticamente ellos se ponen contentos que cada vez somos más, ¿no? Seguro, seguro. Ahora voy a pasar al aire el audio de un grande como Antonio Tarragó Ross. Y después te voy a hacer llegar lo que me pediste, Hugo. Va, lo que pediste y me comprometí en mandártelo. Este tipo de trabajo audiovisual para saludar a los chicos. Así que, genial. Hugo, contá con eso. Te mando un fuerte abrazo. Le dije a Marianita que me esperaba el video porque nos involucramos todos. Esta es una causa que no tiene que ver con religión, con política, con si sos gordo, flaco, negro, rubio. Esta es una causa que nos tiene que mantener unidos porque, con esto cierro, Pablo, gracias, el único objetivo de esto es mantener viva la ilusión de Papá Noel, como cuando fuimos chiquitos, que íbamos al arbolito, que buscábamos la forma de cuando el camello comía el pato y tomaba el agua. Bueno, estos chicos tienen otra edad, pero tienen la misma inocencia que tiene que ver con la discapacidad de cada uno. O sea que si logramos mantener viva la ilusión, si logramos que ellos sean Papá Noel por un día, chocho de la vida, felicidades, gracias a Dios y misión cumplida para todos, ¿no? Sin duda, ese es el mensaje. Gracias, Hugo, un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Dale, Pablito, un abrazo a Sebastián y a Marianita y gracias por estar siempre, los quiero mucho. Perfecto.